usted sabrá, pues yo tengo, yo sé lo que me dice la escritura y uno tiene sus principios y sus valores, pero da lata, pues, porque uno, ¿por quién va? Ah, el menos malo. El que va a robar menos. Porque es una lata, pues, mamá. Sí, pues no sé, pues ahí uno empieza a buscar, pues, ahí uno empieza a buscar como las 5 patas para el gato. Entonces, ya, pero este, esta, ah, diría que hay una esta, este o esta. Ahí para no parecer que uno está, claro, que no estoy discriminando. O sea, entonces, no, pero tiene su parte buena acá, la cosa. Bueno, que el Señor nos ayude. Entonces, no quiere porque somos sostén de la verdad, hermano. Y si la iglesia entonces empieza a ser destruida por Dios, quiere decir que la verdad se empieza a diluir. La verdad empieza a licuarse. Si la verdad empieza a diluirse, la luz que eso arroja también disminuye y finalmente va a quedar todo en oscuridad. ¿Por qué les molesta tanto a la sociedad, a la iglesia de Dios? Porque les pese o no les pese, con lo penca que somos como cristianos, penca, pero al verbo penca, donde vamos igual somos luz, un chonchón así chiquitito para los que son del campo, un chonchón así, pero luz al fin y al cabo, una llama de velita así, pero luz al fin y al cabo. Y usted sabe que esa velita nomás basta, cuando hay harta oscuridad deja un montón de cosas al descubierto. Imagínese si fuéramos LED de última tecnología. O sea, entramos a un lugar y ¡fum! 10 kilómetros a la redonda. A pesar de lo pencas que somos, la sociedad no quiere que hablemos porque somos luz. Les guste o no les guste, les pese o no les pese, Cristo está en nuestra vida. Está en nuestra vida. Y cuando llega un cristiano, cuando llega un creyente, ¡fum! Algo pasa. Algo pasa. O algo debiera pasar. Entonces, no quiere la gente que se hable de Dios, pero nosotros tenemos que seguir hablando de Dios. Voy a ver simplemente esto de que por qué este pasaje no se debe interpretar como el fundamento para el papado. Me da lo mismo el papado, no tengo, no. Que jueguen a lo que quieran, no es mi problema. ¿Ya? El problema es que arrastran a mucha gente, y el problema es que explotan a mucha gente, y el problema es que se usa la plata de muy mala forma, y un montón de problemas. Pero este pasaje, lo primero, desde un punto de vista simplemente lingüístico, hay que saber que hay dos palabras que se usan ahí. Cuando se dice Pedro, cuando se dice roca. Hay dos palabras que se usan. Tanto en griego como en hebreo, hay dos términos que se usan. Uno de los términos es Petros, la otro término es Petra, ¿ya? Son dos términos. Y Petros es una piedra chica, etcétera, que es movible. Pero Petra es una masa rocosa que no se puede mover. Y hay un juego de palabras ahí, es como el Señor dice, sí, tú eres Pedro, ¿ya? Tú eres Petro, y sobre esta Petra voy a edificar mi iglesia. Es lo mismo, cambia el género, cambia todo. Es lo mismo que dice, entonces esta silla está en el suelo y si tú te sientas en la suela, no es el suelo, la suela ya cambió. Petros, Petra, cambió, una piedra, una roca. Petros era una roca, es como lo que dice Primera de Pedro 2, 4, 6, 8, ahí cuando dice somos piedras vivas, somos Petros. Somos piedras que podemos ser incrustadas en algún lugar. Pero la masa rocosa que sirve de fundamento, eso no es una piedrita que alguien puede remover. Es algo que pesa toneladas. Entonces, desde el punto de vista lingüístico, está usando dos palabras. Una piedra que se puede soltar y otra que no se puede soltar, que no puede andar dando vuelta por ahí. Desde el punto de vista de la tradición judía, lo leo para no cometer errores, los rabinos le aplicaban la palabra roca a Abraham. Tenían el siguiente dicho: cuando el Dios Santo vio que Abraham iba a levantarse, le dijo, mira, he descubierto una roca, Petra, para edificar el mundo encima. Por tanto, Dios llamó a Abraham roca, como está escrito: mirad a la roca de la que fuisteis cortados, al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Abraham era la roca en la que se fundaban la nación y el propósito de Dios. Podrías nosotros usar también que en el sentido de ser padre de la fe, Abraham era una roca. Desde el punto de vista de la cultura judía, entonces ellos le aplicaban la palabra roca a Abraham. Y eso todos lo sabían. Pero por sobre todas las cosas, los israelitas sabían que el término roca, Petras, era Dios mismo. Deuteronomio 32:4. Dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, Dios. Deuteronomio 32:31. Porque la roca de ellos no es como nuestra roca, mayúscula. Primera de Samuel 2:2. No hay roca como nuestro Dios, o refugio en otra. Segunda Samuel 2:22. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. La misma frase aparece en el Salmo 18:2. ¿Qué roca hay fuera de nuestro Dios? Etcétera. O sea, desde el punto de vista lingüístico hay dos palabras. Desde el punto de vista cultural de la época de los hebreos, ellos sabían que cuando se hablaba de roca, se estaba hablando de Dios. No se estaba hablando de una persona, sino de Dios. El llamar a alguien roca era el más grande de los elogios. Ningún judío que conociera el Antiguo Testamento podía usar nunca la frase sin que su pensamiento se volviera a Dios, que era la única roca de su defensa y salvación. Eso dicen los estudiosos de la Escritura. Y culturalmente era así. Cuando el resto que está ahí escucha que Jesús dice: sobre esta roca o sobre esta piedra edificaré mi iglesia, sabían que se estaba refiriendo a algo de Dios. No que se estaba refiriendo al apóstol Pedro. Pero más importante que todo eso, vamos a ver ciertos pasajes bíblicos. Porque todo esto usted puede decir, sí, claro. Pero la cultura, sí, pero la lingüística, pero ¿y cómo sé? No, pero vamos a la Biblia entonces. Un lenguaje que necesita, o sea, un versículo que necesita ser explicado con otros versículos. O sea, Colosenses 2, 6 al 8. Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Más claro todavía, la Biblia que se llama Vulgata, que fue la traducción al latín de la Biblia que hizo Fray Jerónimo. Fray Jerónimo, una persona súper importante para mi vida, porque yo soy traductor, y Fray Jerónimo es el que tradujo la Biblia, y el Día Internacional del Traductor se celebra en todo el mundo el 30 de septiembre en honor al día que nació Fray Jerónimo, porque tradujo la Biblia al latín. Y él, cuando tradujo esta Biblia Vulgata Latina, declarada versión oficial de la Iglesia Católica Romana en el Concilio de Trento, la versión Vulgata dice: ya pues que habéis recibido por Señor a Jesucristo, seguid sus pasos, unidos a Él como a vuestra raíz y edificados sobre Él como sobre Él como vuestro fundamento. Unidos a Él como a vuestra raíz y edificados sobre Él como vuestros fundamentos y confirmados en la fe que se os ha enseñado, creciendo más y más en ella con acciones de gracia. Estad sobre aviso para que nadie os seduzca por medio de una filosofía inútil y falaz y con vana sutileza fundada sobre la tradición de los hombres, conforme a las máximas del mundo y no conforme a la doctrina de Jesucristo. Esa es la versión Vulgata, Colosenses 2:8-9.